palabras, quiero fortalecer todos esos corazones que de alguna manera tienen la necesidad de un padre. Y si hay otra persona que no le ha dado el valor que pueda tener un padre, hoy lo invito a que amen a esos padres que Dios nos ha regalado. Hay cosas que me hacen recordar momentos, momentos que en mi vida un día fueron. No sé si te pasa eso. A veces llegan los momentos en los que recuerdo a mi papá, un hombre que amó con el alma, pero un día tuvo que marchar. Y en esos momentos solo lloro, y en esos momentos solo lloro, pensando en el amor que me podía dar, y extrañando el abrazo que un papá a su hijo le da. No entiendo cómo la gente no valora lo que tiene y ignora aquel hombre que un día luchaba contra el mundo para levantarte, y que en el hombro llevaba carga fuerte, muy pesada para sostenerte. No le importaba con lo que se enfrentara, él hacía lo que sea para protegerte. Pero en mi cumpleaños ya no puede estar, porque del mundo él se tuvo que marchar. No culpo a nadie y a Dios le doy las gracias por ese corto tiempo que me pudo brindar. Y en los momentos a solas lloro, y en los momentos a solas yo lo recuerdo más. Ay, papá, hoy te recuerdo, pero tengo la esperanza que un día te voy a ver y en el cielo una alabanza. Junto a ti voy a cantar al Dios que adoro tanto, ese Dios que tanto amaste, el mismo Dios que amo yo, el mismo Dios que amo yo. Te amo, papá. Mi quince inocencia me hizo una pregunta, pregunta que llegó a mi alma y me hizo llorar, y me hizo llorar. Yo veo que toda la gente tiene padre y madre. Papi, yo conozco a mi abuela. Mi abuelo, ¿dónde está? Son esos momentos cuando lloro, son esos momentos cuando lloro. Y ante su pregunta yo quise callar, y al ver cómo insistía no pude evitar, le tuve que contar que de él solo quedan recuerdos de aquellos lindos detalles. Y a veces como me acuerdo de aquel lindo carrito que me regaló, y todas las tardes como lo esperaba, me levantaba y me hacía cosquillas. Yo me gozaba, pero ahora yo lo extraño, y cuánto yo lo extraño, lo seguiré extrañando. Le pido a Dios que a tu lado pueda estar, y que tu cumpleaños pueda celebrar. Le pido vida para que todos tus triunfos, juntos a tus hermanos, yo siempre pueda estar. Y en los momentos a solas lloro, y en los momentos a solas yo lo recuerdo más. Ay, papá, hoy te recuerdo, pero tengo la esperanza que un día te voy a ver en el cielo una alabanza. Junto